por dónde seguimos con la información y con materiales que queremos también compartir con la audiencia de estas horas, ¿no? Sí, tenemos un audio de una entrevista que se le hace, porque vamos a hablar un poquito de turismo, vamos a organizarnos. Sí, sí. Y en general uno ve en los medios, en los grandes medios, lo que está pasando por la zona termal o por el este del país. Pero el oeste, sobre todo acá de Montevideo, en la zona de San José, existe y además está capacidad completa, están trabajando por allá. Nosotros allí contamos con el complejo turístico social de la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos, que mucha de la audiencia conoce. Hay cabañas, hay hotelito, hay un excelente parador, un gran camping que cada vez está más lindo. Y la prensa de San José le da mucha importancia porque ha revivido toda la zona allí del balneario Orday, todo este complejo turístico, no solo a la zona del complejo, sino a todo lo que lo rodea. E incluso hay otros comercios que han surgido a partir de todo el complejo de la MOL. Y hay una nota, no sé bien cuál fue el medio de prensa que la hizo. Canal 12, esto se emitió en el informativo central de Telemundo 12 ayer de noche, y muchos de la audiencia y compañeros nos enviaban fotos, capturas, digamos, de las teles, sorprendidos con la nota, ¿no? No sabía que le habían dado acá al Montevideo, yo pensé que era de allá de San José algún canal de esos, porque ellos promueven mucho el turismo en su departamento. Fue el corresponsal, digamos, de Canal 12, los que puedan ver el video, que no me acuerdo si ya lo subimos a las redes o los vamos a subir ahora, van a ver que tiene la identificación de Telemundo 12. Como vos decías, Adriana, con Carlos Pérez hablando, ¿no? Carlos Pérez, que está medio comandando allí todo el trabajo en el Parador Sur y particularmente, pero hay todo un equipo de compañeros trabajando allí. Bueno, escuchamos la nota, si te parece. Sí, con el saludo a todos los compañeros allá. Esto era lo que aparecía ayer en el informativo. Muy contentos porque hemos tenido ocupación total de los alquileres, de las habitaciones. Creo que eso es común al balneario por las consultas que hacía la gente, igual que en enero. La verdad que en ese sentido anduvo bien, casi siempre lleno todos los alquileres acá en la zona. Nosotros llenos, el clima permitió igual a la gente hacer playa, y eso se ha ido muy contenta la gente. Poca gente del entorno de San José, de Libertad de Montevideo, que viniera exclusivamente a pasar el día, lo que hizo que bajara un poco la actividad en el parador, pero trabajamos bastante bien, pero sobre todo con nuestros propios inquilinos que vinieron a pasar estos días bien y muchos tiraron la casa por la ventana, así que en general satisfechos, contentos, la gente pasó bien y bueno, el clima, si bien algún chaparrón, no fue como en otros lugares, entonces en general sábado, domingo y lunes, ya hoy vemos una tranquilidad, sobre todo por el día bastante feo, impresionante, pero contentos, de verdad contentos. Bueno, ahí estaba el informe que más va mostrando imágenes del parador, el sur, y algunos locatarios aclaraban en las redes ahí de Canal 12 que esto es el balneario Orday, ¿no? Dentro del balneario Quillú, más hacia, podríamos decir, como hacia el sur, esa zona específicamente es Orday, donde está el parador. Junto al parador hay un buen número de las cabañas, más otras que están algunas cuadras más allá, junto a, como Adriana decía, el camping del cura, y ahí estaba nuestro compañero. El saludo para todo el equipo que está trabajando allá, tanto en el parador como en las cabañas, como decía Adriana, con la posibilidad de seguir disfrutando todavía en lo que queda del verano, con todos los recaudos, por supuesto, Adriana, necesario, como explicaba hace algunos días Alejandro Llorit, que salía desde allá, que está en el equipo de alquiler precisamente de cabañas y del camping, que está reducido en el aforo, ¿no? Pero bueno, con unas preciosas instalaciones que tienen de baños, por ejemplo, el camping y todas las medidas necesarias para cuidar y para disfrutar de esa zona preciosa que tiene el departamento de San José. Yo te digo que todos los días Estoy acá en la radio atendiendo lo que gente que llama preguntando el número para alquilar cabañas, ¿no? Todos los días nos están consultando y yo ahora estoy buscando el número, enseguida lo vamos a estar recordando. Precisamente los atiende Alejandro o Topo, como lo conocemos todos nosotros. Pueden llamar para el alquiler tanto de cabañas como el camping 099-120-064. Es el número para alquiler. Adriana. Es un lugar además que es, bueno, los que lo conocen ya saben, pero de todas maneras hay que remarcarlo. Es muy tranquilo, pero obviamente no van a encontrar ni wifi, ni televisión LED, ni nada que se le parezca para en las cabañas, ni en las habitaciones del hotelito, pero lo que sí les aseguramos es un disfrute, una paz, una tranquilidad. Esa combinación entre campo y playa, se puede ir a pescar allí a la boca del Arroyo Mauricio, que está bien cerquita. Se pueden comer cositas ricas ahí en el parador también, pero digo, es el lugar es realmente de esos pocos que quedan para disfrutar de la naturaleza y realmente de descanso, además de los precios, ¿no? Es un complejo turístico social con precios realmente para los trabajadores, por eso siempre está lleno, porque se pasan meses antes ya se están reservando los lugares, así que les pedimos se comuniquen. Siempre, a veces también vemos en las redes que quedan algunos por algún problema de fuerza mayor que se cancela algún alquiler o algo a último momento y ellos lo ofrecen enseguida y se renueva ese alquiler. Por eso hay que estar siempre atento y bueno, comunicarse por supuesto con Alejandro, que él los va a mantener más al tanto de lo que está libre y de lo que se puede aprovechar allí para disfrutar unos días. Se puede ir a pasar un día al camping y dejar las cosas allí, ir a hacer playa y eso. Claro. Varios días, pero también se puede alquilar por un fin de semana, por una semana, entre semana, el fin de semana. Hay muchas opciones para disfrutar de algunos días de lo que tenga usted disponible para disfrutar de unas vacaciones en estos días todavía de febrero. Igual funciona todo el año eso, pero está lindo, va a estar lindo esta segunda quincena de febrero, parece el tiempo. Sí, exacto, se espera hacia que hoy esté redondeando este panorama de lluvias y que dé un poco de tregua ahora el sol para estos días, o mejor dicho, que marque más presencia del sol en estos próximos días. Yo soy, claro, para disfrutar de playa, del tema mismo de bañarse, es necesario el sol y el calorcito, pero yo me ubico en el lado de los que igual disfrutan esos lugares, sea cual sea el tiempo, ¿no? Ya que cambia el aire, cambia la energía de esos lugares. Alejandro nos está mandando fotos desde la parte de ¿cómo decirlo? De la parte superior del parador, Adriana, de ese como balcones que tiene el parador, sí, tan ese lindo. Mirador que tenemos, el sí, mirador, sí. Exactamente, esa es la palabra, donde se ve el río por allá, el Río de la Plata, gente ahí en el mirador. Bueno, y esto es parte de además del trabajo que han hecho todo ese equipo de compañeros todos estos días que vienen desde fines de año, además. Y también nos está escribiendo, ya tenemos que irnos a la pausa, María Elena Melo, que nos dice que vio el informe en la televisión ayer, justo lo vimos, no podíamos creer, hermoso, nos alegramos muchísimo, bien merecido con tanto esfuerzo, y nos manda una letra de Lucio Muniz que habla de Ordey, precisamente. Ahora no nos da tiempo para leerlo, pero lo vamos a leer más adelante, que está hecho en enero del 2009, un poema de Lucio Muniz que dice, no se acuerda si Ángeles ya lo pudo leer, pero lo vamos a leer más adelante a la mañana. Nos dice Alejandro, el compañero responsable, nos muestra fotos, bueno, de las nubes que se ven más o menos mirando hacia el puente de la barra, las nubes marcando lluvia. Nos dice desde la terraza en tiempo real y nos está mandando imágenes de allá de la zona. Y fíjate vos, ¿no? Envidia. Sí, los compañeros nos escriben desde el parador, nosotros desde acá contando, Y Gustavo Rodríguez, que está en Estados Unidos escuchando, dice, entre tanta nieve, me gustaría estar ahí, dice Gustavo también escribiendo. Sí, que está bravo para allá también. Muy difícil, recién dábamos datos de lo que está afectando la tormenta, que siempre golpea a los que menos tienen también, ¿no?